Radicales Libres. Es el nombre de esta exposición de arte digital, de la cual estoy muy orgullosa porque hicimos una selección de muchos dibujos que han viajado muy lejos gracias a una herramienta increíble que es internet. Me he dado cuenta que muchos artistas han usado internet como una plataforma para darse a conocer y han logrado muchas cosas. Porque la industria del diseño está dando cuenta que el arte está más allá de las galerías, de los museos, de las cosas oficiales, digámoslo así. Entonces, si alguien hace un graffiti, le toma una foto y lo sube a su MySpace, puede que hasta termine de template o de diseño prediseñado para algún blog o para su MySpace o lo que sea. Eso es increíble porque la gente toma lo que le gusta, lo hace suyo y bueno, eso puede terminar en, no lo sé, hasta en una mica para la computadora o lo pueden pegar en las oficinas. Y es un modo de inspirarse bastante padre porque pues uno puede aprender de arte sin tener que ir a un museo, lo cual es maravilloso. Uno a veces no puede viajar a algún museo o no pudo estar en la exposición en ese momento, pero puedes tener al menos imágenes de lo que estuvo expuesto o de alguna persona que trabaja, por ejemplo, con pastilla, Wacom, y está dibujando y te gustó su obra, la pegas en tu computadora, en un corcho, la ves todos los días y tienes ese mismo diálogo que tienen todos los demás internautas, ¿no? Tal vez ni siquiera imprimiéndolo, simplemente lo puedes poner de wallpaper y tienes ese diálogo continuo, ¿no?, con la obra. Ahora, estas imágenes tienen mucho que ver con la experiencia de navegar en internet y de la globalización y la masificación de los medios, desde cómo percibíamos antes a una mujer desesperada que podría, no sé, ser para nosotros los mexicanos tal vez la llorona, por así decirlo, y ahora mujer desesperada es sinónimo de mujer vacía, preciosa, que vive en Estados Unidos con una gran casa, pero tiene un vacío existencial gracias a la serie. Y todo mundo, la mayoría, sabe de qué se trata esa serie. Entonces, muchas personas nos ponemos en ese mismo canal porque nos encanta ver los problemas de los demás. Nos gusta ver cómo lo resuelven, si lo resolvieron bien, cuáles fueron sus consecuencias. Ese morbo, esa curiosidad de la gente por saber qué es lo que pasa y por identificarse. Creo que hay una gran sed de la gente para decir: no estoy solo en este dolor, no soy la única madre soltera, no soy la única abandonada, no soy el único hijo que tiene problemas con, no sé, cualquier cosa, ¿no? Todo el mundo llevamos esa pequeña etiqueta que las producciones aprovechan, y los personajes más raros, en el ejemplo de Doctor House, son admirados y pues es un fenómeno y es un hecho que los personajes más interesantes tienen cabida en este nuevo mundo porque son los que se salen del molde que ya tenemos tan prediseñado. Pues bueno, he ahí el éxito de creo yo, que series como Doctor House han prevalecido sobre The Office, que bueno, yo vi muy poco de esa serie, pero bueno, también tiene estos conflictos diarios. Tal vez es como esos artistas que hacen una paleta, por ejemplo, gigante, para destacar la belleza de algo que no vemos a diario. Pues tal vez The Office era un gran monumento al oficinista de hoy, a los problemas que tiene. Ahora, muchos de los dibujos que ustedes van a ver están relacionados con la oficina o con el hecho de trabajar y de enfrentarse a, bueno, no de enfrentarse, sino resolver situaciones o pues los pensamientos y los planes B que tenemos. Considero que en estos tiempos es muy difícil tener un mecenas. Y de ahí vienen muchas cosas, porque si tú haces para vender, tu obra se compromete a muchas cosas. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, sin embargo, a mí me cuesta mucho trabajo hacerlo. Y es por eso que he decidido ser mi propio mecenas y trabajar y no privarme de imprimir algún dibujo, de decir alguna cosa, y todo está en internet. Las personas pueden tener un diálogo con este dibujo, con esta pintura, desde sus casas en México, en Australia, y tienen ese mismo diálogo. Ahora, el hecho de que estén en inglés ayudan a que puedan ir por el mundo y lo entiendan. Entiendo que es un poco caprichoso que yo lo haga en inglés, pero muchas de las ideas a veces vienen de frases en inglés o canciones en inglés. Algunas vienen de canciones de Björk o de extractos de los Beatles o de Muse o de, yo qué sé, ¿no? O de frases como Do It Yourself, que es la cultura del hágalo usted mismo en Estados Unidos. Depende, es como, no sé, es como una manera más práctica de pensarlo, y es también una forma de ser coherente como hago los dibujos, ya que los dibujos los marco, los hago con lápiz, los remarco con plumón, los escaneo y les doy color en Illustrator, porque son plastas, son vectores. Entonces es muy fácil escoger o cambiar de color a comparación de un lienzo, porque si te equivocas en un lienzo, pues bueno, tienes que volver a empezar, puedes echar a perder un lienzo. En cambio, un documento abierto nuevo en Illustrator, pues es toda una gama de posibilidades. Puedes mover un vector, puedes quitarlo, puedes poner más, puedes cambiar los colores, puedes hacer transparencias, puedes hacer un montón de cosas, y siempre está la opción de control Z, que es maravillosa, la verdad. Ojalá existiera el control Z en la acuarela. Sin embargo, me gusta mucho experimentar con técnicas tradicionales y me cuesta mucho trabajo, pero precisamente creo que ese es el reto, dejar de temerle a las pinturas tradicionales, porque, pues bueno, todo es una mezcla de, puede ser de Photoshop con fotografía normal o con texturas, no lo sé, todo puede tener cabida en este mundo digital. Las situaciones que planteo son, creo que, muy humanas. Muchas de las mujeres que retrato alguna vez, aunque no lo admitan en público, se han de haber sentido feas. Se han de haber sentido una desperate housewife o una mad mom con varios hijos y que tiene los brazos atados y hasta tiene más brazos de los que pensaba. Se ha de haber sentido un punto de venta, se ha de haber sentido que no era suficiente hacer algo, que no era capaz de hacer algo. Y es humano, es obviamente comprensible. No todos podemos tener el ego o la autoestima todo el tiempo arriba. Y sí, creo que es más un modo de defensa que algo que esté dentro de nosotros, no lo sé. Hay muchas cosas que ignoro. Y en ese investigar y conocer el mundo a tientas, porque es la única manera en la que hemos conocido. Sé que mucha gente dice que si leemos o si escuchamos experiencias anteriores podemos evitar el cometer los mismos errores. Hay algunas veces que sí, pero la mayoría de las veces la gente tiene que, o al menos yo, para no hablar por los demás, tengo que experimentar la situación para decir, bueno, aprender la lección. Y estas precisamente son acotaciones de las lecciones que me ha dado la vida o de lo que pasa simplemente. Tal vez hubo un momento en el que, como está el cuadro I Have Failed, en el que fallé un examen de inglés y me sentía pésimo, me sentía que había fallado al mundo, que mis sueños iban a, no sé, ¿no? Uno entra en un periodo medio sentimental y creo que eso es lo que me gusta mucho en mis dibujos, verlos terminados y decir, yo los hice, me sentí así, tengo el valor de admitir que tal vez me sentí así, y me gusta saber que hay otras personas que también se identifican con él, y creo que esa es una de las funciones del arte. Tal vez mis dibujos no cumplan con todas las funciones del arte, porque pues obviamente hay arte que está creado para incomodar, hay arte que... hay diferentes tipos de arte, yo no lo conozco todo puesto que estoy todavía aprendiendo qué es el mundo del arte, para qué estamos aquí experimentando con el arte, cuál es realmente la función. Es algo que pues tal vez nunca termine de explorar porque es algo vastísimo. El arte puede demandar, puede hacer amarnos a nosotros, tiene un poder increíblemente fuerte, grande. Entonces, quien convoca, quien reúne a la gente en torno al arte, creo que es maravilloso porque se reúne una... las personas están como en una sintonía bastante abierta en la cual pues pueden recibir muchas cosas. Me gusta que tengan colores en plastas porque no me gustan los colores pálidos. Me gusta que mis dibujos sean un poco tramposos en el aspecto de que la gente dice, ¡ay, qué bonitos! Y los colores, ¿viste? Rosita. Pero cuando lees el título, cuando lees los textos dentro, o cuando observas en los ojos de las personas que están en los dibujos, ves que no todo es bonito. En inglés hay esta frase que se refiere a las imágenes que solamente son bonitas, como eye candies o dulces para los ojos. Mis dibujos son un poco esa trampa, ¿no? De decir, esto es algo bonito, decorativo, pero si te le quedas viendo, puede que no nada más te haga sentir que... puede que sientas orgullo, puede que sientas algo más de eso. Eso es lo que me gustaría que la gente se llevara. Que escuchara la historia detrás de cada uno, si es que quiere escucharla. Por supuesto, están en todo su derecho a decir no y quiero quedarme con mi propia historia. Pero una de mis intenciones como artista en este momento es acercarme a las personas que normalmente no van a exposiciones de arte, porque también entiendo que el arte contemporáneo es muy complicado a veces para los que no hemos tenido una instrucción artística en la historia del arte y mucho menos del arte contemporáneo. Pues tal vez al enfrentarnos a una obra que puede parecer muy simple, necesitamos instrucciones, y si tenemos esas instrucciones, bueno, podremos difundir el arte de una manera muy diferente y experimentar esa conexión con el artista y su obra. Radicales Libres, de Alina Pulán. Inauguración jueves 19 de marzo, 16 horas. Galería del edificio S, sótano, Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. Entrada libre, estacionamiento, vino de honor. Clausura miércoles 22 de abril. Más información en alina-mediopulan.livejournal.com, radicaleslibres.tumblr.com, alinapulan@gmail.com. No te la puedes perder.